piedra libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Usted se empecina en decir tarde cuando todavía sigue siendo... Está oscuro, es de noche. No es de noche, es las tardes todavía. Bueno, no como sé, quiera. Justo, si quiere podemos averiguar en qué horario comienza la noche exactamente. ¿Qué número es este? 488. 88, muy bien. 488. Ponemos el cartel 488 y exactamente. Arrancamos este nuevo Piedra Libre. Te damos la bienvenida. Uh-huh. Muchas gracias por esa compañía de cada viernes. Y bueno, hoy estamos no estamos simulando un buen estado de ánimo, lo tenemos porque estamos acá, porque estamos en el Piedra Libre. Pero bueno, hemos quedado afuera los latinoamericanos. Vamos a empezar a hablar ya de eso. Sí, vamos a empezar de entrada, así ya nos sacamos esta cosa de encima. Buenas noches, Eliana. Buenas noches. De las manos de Eliana Rodríguez llegaremos hasta las 20. 21 horas, exactamente. Bueno, y ahí quedamos afuera. Esta vez nos tocó a nosotros. El Río de la Plata ya se quedó sin representantes también. En un partido que, yo supongo que... no sé cómo habrá sido verlo sin ser uruguayo o francés, ¿no? Ajá. Me parece que fue un partido que por ahí, para quien no tenía demasiados intereses en juego, pudo haber sido incluso anodino. Porque claramente Uruguay trató de bajarlo a la velocidad que podía jugar, lo cual logró bastante durante casi todo el partido. Una pelota que se le escapó, una antes de terminar el primer tiempo, y después, bueno, fue ese casi gol en contra de Muslera, al cual tampoco se le puede echar la culpa. Más allá de eso, creo que Francia hizo un partido redondo, perfecto, y siempre fue más equipo que el uruguayo en la cancha. Esa es la sensación que yo tengo. No lo vi todo, lo vi de ratos. Llegué tarde a verlo, pero esa es la sensación que me dejó el partido. A mí me parece que en este caso, yo lo he dicho en otros momentos, siento de que se dejó de lado el potrero, ese juego colectivo en muchos equipos. No es acá el caso de Uruguay, ¿no? Pero lo que se logró, lo que seguía haciendo Sudamérica a veces, por lo que se estuvo viendo, a mi entender, no soy muy entendida en el tema, es más, a ver, hay figuras, se juntan para un mundial y qué sé yo, cuando no están jugando todo el tiempo juntos, y me parece que lo que tiene Europa, en este caso, que son los que están quedando, es que casi todos están en el mismo lugar, parecidos, no tienen la misma expresión para cantar los goles, ni para festejar, ni para... siquiera para cuando están mal, ¿no? Vimos a los latinos, todos lloraron, y algunos que se han ido ya no han llorado, o los abrazos no son efusivos por pasar a otra ronda. Claro. Digamos, no con la misma efusión a los efusivos como estamos acostumbrados nosotros. Eso es lo que yo veo. Entonces me parece que están perfeccionando un fútbol distinto en Europa, y en este caso en Latinoamérica es como que todos se van, y cuando vienen cuesta empezar a acostumbrarse con el compañero. Más allá de que Uruguay hay que reconocer que es un equipo colectivo, que se lo ha demostrado. Sí, pero es como que le falta el contacto, ¿viste? Es como que, no sé, vos tenés a alguien que vive afuera, tu hermano vive afuera, y vos durante todo el tiempo más no le podés contar la diaria. Le contás ciertas cosas, y cuando llegas vienen con esas pocas cosas. Entonces, no, che, mirá que acá yo hago esto, me muevo así... No, por ahí se pierde. Sí. Y además, bueno, hace ya, yo diría que un par de décadas, ¿no? Que se viene también reconfigurando, en esto que vos decías, se viene reconfigurando otro escenario. Yo recuerdo que en algún momento cuando jugaban los tres, Neymar, Messi y Luis Suárez, cuando jugaban los tres en el Barcelona, se venían en el avión privado de Neymar. Entonces eso evidentemente genera también otras actitudes en la cancha, lo cual en un punto hace que sea más un juego y menos una salvaje competencia en la cual vamos a con el cuchillo entre los dientes a asesinar o quebrarle la espalda como hicieron con Neymar en el Mundial pasado, o la pierna o lo que sea. Es decir, ese concepto de fútbol guerra, por lo menos entre los protagonistas, van dejándolo de lado. Y destaco esto que me resultó rarísimo de Griezmann. Griezmann. El jugador francés que juega en el Atlético Madrid, en el mismo equipo donde juegan Benítez y Godín, los dos uruguayos. Hizo el gol, ese gol a medias que hizo entre él y Muslera, y no lo gritó. En ningún momento lo gritó. Después se le preguntó por qué. Dice, porque tengo amigos uruguayos, muchos. Los uruguayos me han atravesado en la vida, he aprendido muchísimo de ellos, cosas buenas, cosas malas, y tomo mate amargo. Sí, inclusive aprendes a tomar mate junto con esos compañeros uruguayos. Aprendo. Entonces, la verdad, no me alegró, en ese aspecto no me alegró. Digo, se arma una suerte de disputa diferente, ¿no? Desde otros lugares. Y lo mismo después pasó con Brasil, ¿verdad? Bueno, que también quedó 2-1. Un partido, desde mi punto de vista, también vi pedacitos nada más, pero los pocos que vi me pareció también muy intenso, ¿no? Muy intenso, muy emotivo. Allí Brasil pudiendo, por momentos uno pensó que podía llegar al 2-2. Pero bueno, ahí está, ya se terminó esta parte del Mundial, seguiremos mirándolo, pero... Ya, como siempre digo, el Mundial sigue, hay que llegar a la final y verlo. Hoy había, inclusive cuando mostraban terminado el partido de Uruguay, había muchos argentinos que tenían hasta la final contratado y estaban pensando en no quedarse hasta la final. Ajá, mira. Así y ahí. Sí, bueno, claro, porque... Porque no queda esa cosa que sienten exactamente. Bueno, lo otro que después seguramente vamos a ver hasta dónde llega este programa, pero seguramente veremos de hacer una breve, aunque sea con esto, es que ganó las elecciones López Obrador. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando con dos personas que nos pintaron un panorama desde México. Y bueno, vemos después si podemos avanzar un poquito más. Lo que sí me llamó la atención es que ganó la izquierda, dijeron en principio los medios concentrados, los medios comerciales de Argentina, ganó la izquierda en México, y los medios de izquierda o los medios de organizaciones de izquierda, algunos de ellos directamente saludaron a la Cuarta Revolución Mexicana. Creo que la caracterización que hicieron estas compañeras y este compañero desde México no apunta a eso, no apunta de ninguna manera, ¿no? Ninguna la cosa, ni ganó la izquierda y mucho menos la Cuarta Revolución Mexicana. Bien. ¿Qué tendremos en el día de hoy? Hoy tenemos acá, ya llegó hace un ratito, Silvia Satulowski con sus columnas de políticas educativas, que tiene cantidad de cosas, porque ya nos ha enumerado una cantidad de cosas. Me ha ganado a mí en cuanto a cantidad de cosas y de lo que hay que hablar sobre viene educación. Viene con una columna intensa. Intensa, y ya tiene una invitada que también va a estar en el piso y que acaba de llegar, así que bueno, vamos a hablar sobre el G20, porque justo en este momento hay una reunión acá preparando fuera del G20, exactamente, ¿no? Y entre eso queremos interiorizarnos un poco cómo viene, pero también qué es el Science 20, como ya lo habíamos hablado, son distintas comisiones que se van reuniendo, en todos los meses hay reuniones donde se van reuniendo para armar los temarios específicos de cada una de esas comisiones. En este caso, para el 24 y 25 en Rosario está la reunión del Science 20. Así que vamos a estar hablando con Bettina Müller de ATAC, y que además integra esta comisión de comunicación del Fuera G20. Vamos a irnos a Honduras hoy. Vamos a pasar por Honduras porque nos llamó la atención puntualmente, nos llamó la atención como a todo el mundo, ¿no? Este cierre de fronteras y esta separación de los chicos de sus padres, y también a partir de una entrevista que hicimos en el Ruta Alternativa a una integrante de Amnistía Internacional, que planteó un poquitito el panorama desde los derechos humanos. Y vamos a ir a Honduras. ¿Por qué? Porque Honduras en este momento aportó el 50% aproximadamente, ¿sí? La mitad de los migrantes que llegaron buscando refugio a Estados Unidos eran hondureños. Uh-huh. Bueno, tenemos también alguna efeméride para comentar, como bien dijiste, algunas cosas más sobre el Mundial, porque yo no hablé todavía del Mundial y tengo algunas cosas para decirlas. Ajá, qué bien. Y bueno, pero también, como dijimos antes, hasta donde podamos llegar. Así que mejor nos vamos con música. Vamos, y ya volvemos enseguida. Oigo trinos, voces, oigo más. Son esos los dioses, no se escuchaba, nena. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos, no, no, no. We'll be right back. juntamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Acá volvimos y acá ya estamos con Bettina Müller, como lo habíamos dicho, para hablar un poquito del G20, ¿no? Y de lo que se viene, inclusive estuvimos anunciando un poquito la reunión que se va a hacer ahora el 24 y 25 Rosario sobre Science 20, que también queremos entender un poquito de qué se trata. Entendemos que lo que es no es bueno para nosotros, según como lo plantean, así que bueno, estamos con ella para que nos cuente un poquito. Buenas noches, Bettina. Hola, ¿cómo están? Un placer estar acá compartiendo gracias. Con ustedes. Muchas gracias. Bueno, les cuento rápidamente entonces qué se trata el S20. Es Science, justamente, como todo el proceso del G20 se articula y expresa en inglés, sería el de la ciencia y los científicos y científicas que articulan con el grupo de afinidad del G20. ¿Qué es un grupo de afinidad? Es un grupo que de la sociedad civil que el G20, los 20 países que integran ese foro, deciden que puede oficialmente participar en el proceso como sociedad civil, para hacerlo aparentar más democrático, por supuesto. Y ahí tenés 7 grupos. Uno de ellos son los científicos y científicas, que además son los primeros que se vienen reuniendo en ese proceso de reuniones que dura todo un año y culmina en la cumbre de los líderes y lideresas de los 20 países a fin de año, acá en Buenos Aires, el 30 de noviembre y 1 de diciembre. Ahora, el S20, específicamente, ¿qué va a tratar este año? Hay que saber que es la primera vez que se reúnen y que existe el S20. Es algo, es un, no, el último grupo de afinidad que se creó el año pasado, por iniciativa de la presidencia alemana del G20, que fue el año anterior, o sea, el pasado. Y este año, acá en Buenos Aires, se reúnen por primera vez para hablar del suelo, del manejo sostenible de los suelos. Justo en Rosario, donde llevan a toda la soja transgénica de nuestro país para después exportarla, por ejemplo, a China, a la Unión Europea. ¿Y por qué hablan de esto? Porque el modelo productivo que ellos proponen degrada los suelos a un nivel que ya no son sostenibles, ya no se trata de recursos renovables, porque si vos lees cualquier manual de agroecología, o sea, agricultura, te dicen que el suelo es un recurso renovable. Claro. Que se genera, se regenera. Ahora, si lees el texto en el S20 y también el eje sobre la alimentación sostenible para el futuro, que es uno de los una de las 3 prioridades que definió el gobierno de Mauricio Macri este año para el G20, te va a decir que justamente el suelo es un recurso no renovable y que por ende hay que ver cómo lograr que mantiene, incluso aumenta su productividad. O sea, todo está basado en mayor productividad y mantener de alguna forma los suelos fértiles con más fertilizantes. En un modelo que sabemos degrada, contamina y es todo menos sostenible. Claro, y seguramente prometiendo más trabajo, ¿no? Porque eso es lo que te dicen, es que gracias a todo ese sistema que están queriendo implementar, va a haber muchos más puestos de trabajo, pues seguramente, y unas infraestructuras de desarrollo que seguramente no sé si será tan así. Así es. Bueno, más trabajo no sé si prometen, porque además están preocupados por el tema del trabajo, que es otro eje, otra prioridad, justamente el tema del futuro del trabajo, porque como sabemos, a través de la digitalización, la automatización del trabajo, se están perdiendo trabajos y también se están reestructurando muchos trabajos. Entonces eso genera que en realidad lo que ahora vienen hablando, y también en la agricultura, o sea, la agricultura 4.0, que es otra cosa que se va a hablar en el Science 20, es una agricultura en la cual quienes siembran son los drones, quienes controlan si el suelo tiene justo la temperatura, son drones, ya no es una persona. Ah, no sabía eso. Y es todo el paquete tecnológico, es la, o sea, que ya tenemos, ¿no? Las semillas transgénicas, claro. Es la nanotecnología, la biotecnología, uh-huh. Bueno, todo como para seguir tecnificando, ¿cómo se dice? Tecnologizando, podría ser, claro. Aún más la agricultura. Ahora, ¿van a participar científicos de esta instancia o solamente representantes políticos de los distintos, de los 20? Son de los 20, pero son científicos y científicas. Hay institutos, justamente, cada grupo de afinidad tiene organizaciones que presiden estos grupos de afinidad, esas cumbres que se organizan. Ahora, justo el Science 20 es muy largo, es un instituto. Son dos, siempre son dos, que presiden y que están nominados por el gobierno. Ajá. También para que nos demos una idea hacia dónde apunta, ¿no? Uh-huh. O sea, más allá que el gobierno te dice ellos son independientes, pero bueno, quienes los puso ahí es el gobierno. Con todo lo que eso significa en términos ideológicos. Y en Rosario justamente son dos organizaciones, una que estudia biotecnología, no sé qué cosa, bueno, dos institutos que argentinos que vienen trabajando, pero que están articulando fuertemente con institutos científicos a nivel internacional. Y ahí juega un papel muy importante Alemania. De hecho, en otros grupos de afinidad también hay muchos institutos y organizaciones alemanas que tienen, yo creo que también por una cierta sucesión, ¿no? Como el año pasado se hizo en Alemania, este año ellos se metieron a pleno también acá, pero es llamativo. Sí, igual se lo ve mucho charlando con Merkel a Macri, o como que lo está encauzando, no sé, a veces me parece como bien vos decís, viene de Alemania, pero también como que pide consejos a Merkel. Claro, muchas veces. Por otra parte también la corporación en este momento, o una de las corporaciones más grandes, es la de Bayer Monsanto, claro. ¿No? Otra. Claro, que ahí me imagino que tendrá sus intereses... Si nosotros miramos, todas esas páginas, todos esos grupos de afinidad tienen sus páginas de internet. Uh-huh. Y en esas páginas también, abajo, te cuentan quiénes están financiando cumbres. Claro. Las invito a mirar bien los nombres, porque son todos conocidos. Bien. Ahí vas a encontrar a Google, a Microsoft, a Amazon, a Apple, a farmacéuticas. Claro. Sí, claro, seguramente. O sea, para que no nos quepa ninguna duda de quiénes están detrás de esto financiando. Exactamente. Claro, ¿no? ¿Y qué se está planificando, alguna cosa a modo de resistencia, a modo de visibilización de lo que va a ocurrir? En Rosario, decís. En Rosario, específicamente. Sí, ya hay una confluencia de organizaciones rosarinas que se están organizando ya a partir de algunas semanas, si no meses, para organizar primero una radio abierta en esas fechas del 24 y 25 y después una clase magistral. Ah, qué bien. Para justamente, o sea, oponerle a los científicos de la élite, la ciencia del pueblo. Uh-huh. Esa es un poco la intención. Así que esto se va a realizar el 24 y 25 ahí en Rosario. Y la confluencia de organizaciones que se está conformando es bastante amplia ya. Así que todo nuestro apoyo, también toda nuestra solidaridad está con los compañeros y compañeras allá, que son los primeros a recibir una cumbre del grupo de afinidad. Que después sigue, ¿no? Después la vamos a tener acá en Buenos Aires también. A principio de agosto, la primera que se hace en Buenos Aires es la de la sociedad civil, la ONG, que es el C20, ¿cómo es? Civil, que es de la sociedad civil. Ajá. Civil 20, que es bueno. Del 6 al 8 de agosto. Ah. Y después es vamos próxima. A Córdoba. Claro. Y después a Córdoba, ¿y en Córdoba? La de la juventud. De la juventud. El Y20, que sería Youth. You. Eso es a mediados de julio, de agosto. Yeah, bueno, vos. Y ahí sigue, hay siete, como les dije, sí. Así que después tenés los sindicatos. Después ¿La de tenés, mujeres ya fue? No, esa es en octubre. En octubre. No, la primera es el S20. Esta es la primera. Es la primera. O sea, ahora tenemos que estar preparándonos para toda esta seguidilla hasta que lleguemos al 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Con todo ya concluido, en ese momento se llega con todo concluido para ellos, porque en dos días no podés hacer más y esto no se laburó todo esto antes como para decir, bueno, acá tengo esto es lo que queremos implementar, ¿no? Así es. Y para darles otro dato más allá de esas cumbres, obviamente, de los grupos de afinidad, o sea, la supuesta sociedad civil, un dato: antes del 24 y 25 de julio, quienes se reúnen acá en Buenos Aires por tercera vez son los ministros de finanzas, y los presidentes de los bancos centrales del G20, y también ahí va a venir Christine Lagarde del FMI. Ajá. Eso va a ocurrir entre el 19 y el 22 de julio. Ahora, ahora mismo. Así que para eso tenemos que estar bien preparados y preparadas, sí, porque ahí se viene con toda y hay que salir a repudiar. Más allá de que entiendo que también hay una marcha ahora el 9 de julio contra el FMI. Uh-huh, sí. Pero bueno, más vale que estemos además en las calles cuando está la cara visible, cuando está la directora del FMI, claro, acá en nuestro país. Claro. Para decir lo que opinamos sobre su plan de ajuste. Uh-huh. Bueno, acordado obviamente con el generoso gobierno de Mauricio Macri. Te agradecemos mucho, tenemos que prepararnos mucho, hay mucho para trabajar, así que te dejamos que sigas trabajando junto con otros compañeros y compañeras para prepararnos para esta lucha que hay que dar. Gracias. Muchas gracias, Bettina. Gracias a ustedes. Bueno, aquí entonces con nosotros Bettina Müller, integrante de ATAC, conversando un poco sobre las perspectivas de lo que viene con el G20. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas. Memorias del presente. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Nos fumigan y dicen que llueve. Dentro de un mar de transgénicos y agrotóxicos, hay bolsones de resistencia con prácticas agrícolas vinculadas a la agroecología extensiva. ¿Cómo salimos de esto? Y bueno, los pueblos no salen desde el problema económico con más plata. Los pueblos salen desde sus costumbres, desde sus formas de ser. Las especies cultivadas son cuidadosamente adaptadas a la zona con técnicas naturales. Y la idea es que el autoconsumo es el eje de la familia rural y todos estos productores están dispuestos para trabajar en este sistema cooperativo, participativo y comunitario, ¿no? Desde varias universidades del país afirman que siempre se puede volver a lo natural, aunque pueda llevar un tiempo. Basta de fumigar a los pueblos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Libre. Piedra Libre. Y lo prometido, acá está, y acá estamos nosotros ya junto a Silvia Satulowski con su columna de políticas educativas y por supuesto acá también con invitada. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Muy bien. Buenas noches, Silvia. Bueno, acá estamos con un poco de gripe, con este clima así invernal. Pero bueno, no podíamos dejar pasar con todas las cosas que están sucediendo a nivel educativo. Y decíamos, es una columna sin fin, porque la verdad es que con todas las cosas que nos vienen ocurriendo, sí, era difícil hacer el recorte, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a tratar de hacer por lo menos unas breves al principio, porque hoy tenemos una invitada en nuestra columna. Cecilia Ciesere. No sabíamos si era en francés o en italiano, entonces estábamos intentando Ciacere, no sé, como que teníamos ahí una duda. Pero bueno, nos está acompañando en el día de hoy, así que en un rato le vamos a dar la palabra a ella también. Perfecto. Así que bueno, vamos a empezar señalando que hoy hubo todo un movimiento en la provincia de Buenos Aires, con todos los docentes, donde empezaron a ir a los cajeros a buscar su sueldo y efectivamente la plata no estaba. No se sabía qué era lo que estaba pasando. En algunos casos había 1,000 pesos, en algunos casos nada, en algunos casos 3,000 pesos menos, en algunos casos A, B, C o D ya habían cobrado el aguinaldo el mismo que el año pasado, ¿no? Digo, con toda la inflación que ya habíamos tenido. Entonces, efectivamente, se empezó a generar un malestar fuerte con esto, y los gremios lanzaron, digamos, por medio de los WhatsApp, que el gobierno iba a pagar los sueldos el día del 13 en adelante. Con lo cual resultaba bastante creíble, digamos, por bueno, todos los antecedentes que ya teníamos de Santa Cruz y de Chubut, claro. ¿No? De esos sueldos en cuentagotas, escalonados, o como se le quiera llamar. Y los que tenemos un par de canas, digamos, ya, digamos, en nuestro haber, recordábamos los otros momentos donde cobrábamos en Lecop, patacones y esas cosas, ¿no? Entonces, la verdad que fue un día así de mucha zozobra, de mucha incertidumbre. Pero bueno, digamos que después, en el correr de la tarde, el gobierno mandó, yo no sé si fue a partir de los tumultos, de las concentraciones que se armaron enfrente de las distintas jurisdicciones, Marcos Paz, Junín, Chivilcoy. En Chivilcoy iniciaron ciertos sumarios, ¿no? Avellaneda, Matanza, etcétera, Tigre, ¿no? Donde la gente se fue concentrando, y a partir de esto, yo no sé si fue a partir de esto o qué, o si fue un error técnico o qué, digamos, pero digamos, en esta improvisación, efectivamente dijeron de que esto ya se iba a regularizar. Todavía no tenemos la confirmación, la plata viva, no la tenemos, ¿no? Todavía no tenemos la plata viva, con lo cual, digamos, no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero concretamente hubo todo un día, digamos, de mucho malestar, incertidumbre, y podés decirlo, Cecilia. Perfecto, más un fin de semana largo en donde no se va a resolver esto. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, digamos que esto como nota del día, efectivamente nos ha atravesado y no podíamos dejar de hacer mención acá. Y otra de las cuestiones que nos vienen también impactando es este tema de cómo han ido recortando las funciones de los equipos de orientación escolar en provincia. Así que mientras nos vamos preparando para esta idea, que ya la habíamos empezado a plantear en otro momento, ¿no? Que esto de toda política es una política del cuerpo, efectivamente en el cuerpo es donde se materializan las relaciones de poder, y el cuerpo del docente no está exento de esto, y las políticas educativas tampoco. Con lo cual vamos a escuchar ahora un audio, Liana, puede ser, un audio de una colega de un equipo de orientación escolar de provincia. ¿Por qué no nos pregunta? Pues llegó que hace un mes y medio la modalidad. Pues llegó que hace un mes y medio la modalidad. Y tu primera acción de gobierno, tu primera acción, la gestión de la dirección, sí, es producir a puertas cerradas, no, esta resolución, sí, que viene a echar por tierra años de trabajo de la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social, que trabaja desde la interdisciplinariedad, que trabaja la corresponsabilidad de la ley de promoción, que habla de un equipo que dialoga permanentemente con el territorio, a puertas cerradas. ¿Dónde la hiciste? ¿En la ciudad de Buenos Aires, encerrado en una oficina, calentita con aire acondicionado? Ahí construyeron la resolución 1736 que destruye la modalidad de psicología, y estamos reunidos acá y le acabamos de pedir a los inspectores que se pronuncien. Le acabamos de pedir a los inspectores que se pronuncien, porque esos inspectores han producido y saben muy bien de lo que hablamos. Saben muy bien lo que es transitar un barrio cuando los pibes tienen hambre, cuando los padres se quedan sin trabajo, cuando hay problemas de adicciones. ¿Quién va? El equipo de orientación escolar. Hay que dotar. ¿Sabés qué significa equipo? Equipar, dotar de, sumar, poner, no decir que un equipo es una persona. Bueno, fuerte manera de exponer fuerte, ¿no? Punto de vista. Fuerte, ¿no? Sí, contundente, contagia. Contundente la rebeldía, ¿no? Sí. Especialmente porque... Esa no me viene a ver a mí, seguro. Esa no. No, tiene... porque esta acción, digamos, es salud para ella. Es fundamentalmente porque estos equipos que se empiezan a desarmar, ¿dónde va a recaer toda la problemática de salud mental de los alumnos? Adivinen. Entonces voy a tener muchos más pacientes, lamentablemente. Bueno, desde el punto de vista de la política educativa, lo que sí podemos decir es que en capital, digamos, cuando esta colega le dice a este, digamos, a este funcionario de la provincia, cuando le dice vos estás exportando el modelo de capital, es efectivamente así, porque en capital nunca los equipos de orientación escolar fueron por escuela. Siempre fueron distritales, digamos, en el caso de el nivel inicial, el nivel especial y el nivel primario, y en el caso de media fueron centrales. Con lo cual, digamos, lo que hacen es trasplantar efectivamente el sistema de capital a provincia. En provincia sí ha habido, con muchas reformas, ¿no? 2005, digamos, con la ley federal, etcétera, etcétera. Ha habido muchas reformas, pero sí había bastante, digamos, difusión de equipos de orientación escolar en las distintas escuelas. Con esto lo que hacen es hacerlos distritales, ¿no? Entonces, efectivamente, muchas de las demandas, digamos, de los docentes, que ya habíamos hablado de la precarización simbólica del trabajo docente en relación a la multifunción, ¿no? Bueno, en relación a esto es que tenemos que hablar de este tema de los equipos de orientación escolar, y esta colega lo ha hecho, digamos, con la mayor contundencia, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones antes de darle paso a nuestra invitada de hoy tiene que ver con continuar esta temática del Congreso Abolicionista y el taller de docentes que nosotros veníamos participando. Y este sábado pasado estuvimos reunidas en la librería de la organización de Conti Santoro. Estuvimos reunidas allí, trabajando con muchas compañeras y compañeros que participaron, docentes. Muy interesante. Y la verdad que había como algunas problemáticas que quisiera solamente puntuar. porque estábamos muy preocupados sobre la avanzada de AMAR, digamos, en las escuelas, es algo que esta semana nos preocupó a muchos. Claro, que salió, digamos, SUTEBA a... con una posición que nos pareció muy clara, ¿no? Claro, muy clara, pero que efectivamente muchos directores siguen haciendo lugar a que esto se siga siga ocurriendo en las escuelas. Sí, expliquemos un poquitito eso, ¿no? Que lo que se ha hecho es hacer intervenir a representantes de AMAR en las escuelas para dar ciertos talleres de salud y creo que son dos o tres temas. Capacitación en ESI, bueno, en fin. Y sobre eso fue que opinó Suteba de una forma categórica, rechazando la participación de las integrantes de AMAR en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, porque aparecía como muy naturalizado la idea de la prostitución como trabajo. Claro. Entonces esto producía subjetividad en las alumnas, fundamentalmente, como decir, bueno, si yo tengo, el mismo derecho a elegir sobre mi cuerpo para abortar, ¿por qué no me puedo prostituir? ¿No? Y esto, bueno, provocó, mucho conflicto, adentro de los talleres, esto en el Congreso Abolicionista, y se volvió a tomar el otro día. Después, se discutía en relación a, cómo incidir, en la violencia institucional, ¿no? Frente a esto de la ley, para la despenalización del aborto. Porque muchas veces, en las instituciones, tanto en los hospitales como en las escuelas, si no se termina la violencia institucional, no hay manera de legislar sobre la ternura. Claro. ¿No? De cómo tratar, a la mujer que va a abortar y esto, ¿no? Y esto, bueno, cómo impactaba dentro de las escuelas. Entonces esto, alguna de estas preguntas era, ¿qué intervenciones hacemos desde la escuela? Y después se discutió también sobre el tema de las ligaduras de trompas y la vasectomía como método anticonceptivo, si era una mutilación, si no lo era, cómo se plantea esto en la escuela desde el punto de vista descriptivo de la cantidad de métodos anticonceptivos a tomar. Bueno, en fin, no me voy a extender en esto, pero fue muy interesante sobre esto. Y se habló también sobre la victimización y etiquetamiento de las mujeres pobres al asumir esta condición como argumento de salud pública en la ley para la despenalización del aborto. Cómo vuelve, sobre esta idea de la pobreza como lugar de victimización. Así que bueno, esto hasta ahí, las breves, un poco extendidas, pero no podíamos dejar de traerlas a colación. Así que ahora sí, le vamos a dar la bienvenida. Nos vamos a presentar en el aire, yo soy Daniel, ella es Graciela. Yo soy Cecilia. Ahí está la voz de Cecilia en el aire. ¿Dónde? Acá está, acá va a estar bien, perfecto. Entonces, bueno, la hemos convocado a Cecilia porque ella es psicóloga y ha hecho una investigación muy interesante desde SADOP, trabajando con la idea de esto que nosotros habíamos mencionado en algún momento sobre la precarización simbólica del trabajo docente y la intencionalidad política. Entonces, bueno, desde ahí le queríamos preguntar a Cecilia que nos cuente un poco de dónde partió esta investigación, porque sé que empezó desde 1999, ¿no? Cuando empezó a tener, los primeros datos, así que es una investigación que ya data de muchos años. Así que, bueno, bienvenida. Bueno, gracias Silvia, gracias a todos por invitarme, todos y todas. Todavía no me sale el todes, pero bueno, uno tiene algunas canas. Sí, hace muchos años que me ocupo de la salud mental de los docentes, de ahí mi comentario de hoy de que ella no me iba a venir a ver porque esa defensa que tiene en relación a su lugar de trabajo y la pasión que le pone en esa defensa, es lo que habitualmente no me encuentro con las personas que sí me vienen a ver. Yo soy admisora en salud mental para una obra social que es de los docentes de gestión privada y hago la primera entrevista de admisión y posteriormente lo derivo para su tratamiento al profesional indicado. Llevo, como bien dijo Silvia, muchos años haciendo esto. El primer caso lo tengo desde el año 99. Cerramos la investigación, cerramos para elaborarla en el 2014. Y a partir de ahí pasamos por estadística, todos estos datos que ya estaban estandarizados. Tenemos 1.452 casos de primera entrevista de admisión de los consultantes que solicitan cobertura para su salud mental. Uh-huh. La idea de la investigación, hoy que Silvia hablaba de las políticas y los cuerpos, la idea fundamental de decir, bueno, hay que organizar este material que yo tenía en la cabeza hasta ese momento, me lo dio una escena que yo vi en Plaza de Mayo, en donde los docentes llevaron a los chicos, a los alumnos, a visitar Plaza de Mayo. Habían estacionado el micro escolar sobre una curva bastante peligrosa, para quien conoce, justo enfrente de la catedral, donde doblan todos los colectivos, sí, claro, camiones, sí, motos, uh-huh, todo. Uh-huh. Un día de semana, a la mañana, en horario hábil, o sea que era un pandemonio, uh-huh, como es siempre Plaza de Mayo. Y estas docentes estaban bajando a los chicos del lado de la calle. Uh-huh. Para proteger a los chicos, que habían hecho un cordón en donde ellas ponían el cuerpo, digamos, para que los chicos pasaran lo más protegidos posibles. Claro, ahí dije, esto es lo que yo escucho, este es el padecer que yo escucho todos los días en mi consultorio. Esta manera de concebir el cuerpo, multifunción, omnipotente, que toma todas las obligaciones para consigo mismo sin tener en cuenta el nivel de riesgo en el que ellas estaban, porque las primeras que las iban a llevar puestas eran a ellas. Claramente. Así que bueno, esto, digamos, me hizo armar todo este material que yo tenía y empezar a gestionar no solamente el servicio de salud mental para ellas desde un lugar así de tercerización y todo esto, sino cómo se puede ofertar la salud mental, sino hacer la investigación ya como un dispositivo en donde poder tomar esto que yo había escuchado individualmente, 1, 2, 3, 4, 1452, digamos, individualmente, hacerlo un saber colectivo. Uh-huh. En donde se pudiera poner de manifiesto todo esto que es con lo que se encuentra un docente, y cuando hay una grieta en su psiquismo, esto hay que entenderlo, no hay una cosa, no hablo de todos los docentes, uh-huh, estoy hablando de aquellos docentes que buscan consulta en salud, uh-huh, mental, se encuentran con todo un condicionante que les ayuda absolutamente a que colapsen en salud mental. ¿Cuáles fueron las patologías más importantes que vos, digamos, notaste en las consultas? Bueno, fundamentalmente encontramos angustia y ansiedad, bajo la mascarada esto de el ataque de pánico. Claro. ¿No? Hoy por hoy todo es un ataque de pánico. Uh-huh. Sí. Como enfermedad de época. Es de época, sí, es un nombre que se le puso. Uh-huh. Está, y bueno, por lo pronto también, además, digamos que uno, porque cuando me dicen ataque de pánico, yo tengo que investigar qué es lo que quieren decir y qué es lo que efectivamente le pasa. Uh-huh. Pero por otro lado, también les ayuda a entender que ellas tienen una problemática. Me vienen a ver después de haber pasado por el clínico, el cardiólogo, el electrocardiograma, la guardia, desmayos, digamos todos los efectos vagales, ¿no? Desmayos, sudoración, temblores, esto, bueno, todo esto es lo que más aparece. Y ansiedad, muchísima ansiedad y muchísimo sobrepeso. Uh-huh. Esto fue una gran sorpresa para, uh-huh, cuando empecé a... yo no empecé a contar, la chica que es Rosana, que es la que hace las estadísticas, yo no conté nada, eso es mentira. ahí apareció un porcentaje donde el sobrepeso, muy ligado a la mala alimentación. La galletita en el recreo, los chocolates, claro, esto, mucha mala alimentación. Y una manera de encauzar la ansiedad que les produce. Somatizaciones, las somatizaciones sobre todo a nivel de voz, y a nivel de columna vertebral. Yo te señalo como si me viera. Sí, no es televisión, pero de todas maneras... Pero lo explicaste muy bien, así que se entendió. Gracias, que no tengo experiencia al respecto. La columna vertebral generalmente llega muy, muy deteriorada. Y en menor cantidad, pero sí, chicas muy jóvenes con presión alta. Ajá. Mucha presión alta. Ajá. Bueno, también de los cansancios que ellas no pueden dar cuenta, porque bueno, se tienen que ocupar de ser no sé, el retén para que a los chicos no los pasen por arriba, claro. Los piojos, la alimentación, que si tiene esto o lo otro, en las escuelas de gestión privada, a ver si que dos chiquitas se pelearon porque la Barbie que trajeron se la confundieron. Bueno, problemas familiares, inclusive que traen los chicos y que tienen que también los ven en la misma en el mismo curso, ¿no? Absolutamente. Uh-huh. Por eso, digamos, ese comentario que por ahí antes no entendieron los oyentes, sobre uh-huh. todo que esta cuestión de ellas poder decir, bueno, yo con esto no puedo. Uh-huh. No existe. No existe esa posibilidad. Uno lo piensa y no puede creer que el docente tenga que hacerse cargo de todas esas cosas, ¿no? Sí. Todo lo que le falta a la escuela, entonces, para que el docente pueda, por lo menos, claro. dedicarse a lo que corresponde y sacarse algunas cosas de encima, de alguna manera. A ver, a mí me da la idea que, por lo menos mi idea, después de tantos años de verlos, es que el docente tiene que educar. Yo no, claro. no sé si vos estás de acuerdo conmigo. Todo el resto tiene que haber, así como ese día tenía que haber venido un policía y decirle, bueno, señora, yo las ayudo. A venir otro y decirle, estacionemos el colectivo ahí, entonces hacen de esta manera, no se ponen en riesgo ustedes, no ponen en riesgo a los chicos. Los sostenes que hay para el desarrollo de esto que es la enseñanza-aprendizaje, fallan claro. absolutamente claro. están y bueno, y que se ocupe la docente, ¿no? Esto que, por eso digo, bueno, lo que decía la chica en relación a los equipos de orientación, que para tener un equipo de orientación en gestión privada, bueno, como hay que pagarlo, muchas veces no están. Uh-huh. Y bueno, se habla con los padres, si es la maestra, después el padre va y se queja, entonces uh-huh. bueno, tiene que se lo banque. Así. Te quería preguntar en relación a la cuestión de género, cómo lo mira, cómo lo acá, viste en la investigación. Acá traje datos crudos. Ajá. Datos crudos. Yo trabajé en una en una zona particular del conurbano bonaerense, que es la zona sur. Sí. Entonces tomé un padrón, hay un padrón total, a lo largo lo hizo Rosana. Yo no gané nada, le digo lo Rosana, que quiero. ¿Rosana cómo se llama aparte de Rosana? Cucubellas. Ok. Está, pero yo no me conecto con ningún Pérez, ¿viste? No hay ningún apellido tranquilo. Ahí está el crédito. Está muy bien, Rosana. Está muy bien. Digo, la traemos también a Roxana. A Roxana también. Antes de que arranques con los datos, vamos a recordar que estamos conversando con Cecilia Ciesere, ¿verdad? Correcto. Que es psicóloga y que tiene este trabajo específico desde 1999. Correcto. Exacto. Bueno, el padrón promedio que se hizo de la zona le pedí que lo diferenciara en hombres y mujeres. El 87,25% son mujeres del padrón de la zona en la cual yo trabajo. De consultantes, ya les había comentado que tenía 1.452 casos. De los consultantes titulares, es decir, docentes en ejercicio, uh-huh. fueron 1.216. Uh-huh. O sea que la mayoría de los consultantes son trabajadores, el 83,74%, son trabajadores de la docencia, que pueden ser maestros, profesores, directores, preceptores, claro. Mantenimiento, todo esto. Uh-huh. De estos 1.216 titulares, 1.061 son mujeres. Ajá. El 82,25%. Uh-huh. Y varones, 155, el 12,5%. Casi guarda la misma proporción que el padrón. Que el padrón, uh-huh. exactamente. Y de ahí que una vez que tuve estos datos, que me dio la estadista, Rosana, estamos ante una problemática laboral y de género, fundamentalmente, porque son mujeres y esto tiene implicación laboral directamente. Vos me contabas antes de entrar acá al estudio que tienen un equipo, digamos, en donde se reúnen para pensar, digamos, la casuística. Exactamente, ¿no? Sí. Sí, también el equipo tiene el mismo tiempo de trabajo, con entradas y salidas de distintos integrantes, pero, claro, yo tomo la primera entrevista, evalúo la cobertura, digamos, porque demandas hay muchas y también las hay que no correspondan a... por ahí a una cobertura en salud mental. Después lo derivo o a psiquiatría o psicología, psicopedagogía. A partir de ahí nos fuimos juntando, fuimos viendo necesidad de juntarnos por cuestiones administrativas, cómo gestionar todo este trabajo. Y también por cuestiones, por ver los casos. Así que, bueno, nos reunimos una vez mensual desde hace 15 años, una vez por mes, discutimos los casos, y, bueno, también ahí fuimos viendo esta casuística en donde, bueno, la angustia, la ansiedad, la sobreexigencia, esta palabra me ha faltado, de la docente, que también se la lleva puesta a la casa, ¿no? Concretamente, sí. Claro. Sí. No sí, es que claro, la deja en el colegio. Con lo cual, digamos, las posibilidades que tienen estas mujeres de tener un colapso psíquico, digamos, por sobreexigencia, tanto laboral como dentro de sus espacios familiares, se incrementan. Esto que vos decís, digamos, todo este informe, ha sido oído, hay alguna modificación, hay algo que se vea vía de modificar esto. A ver, no te entiendo. Con respecto a los informes que ustedes trabajan con esta situación, de cómo se mejora esta situación de trabajo. La verdad que yo lo que veo es que hay una cuestión institucional que deja muy estancada a la docente y el docente a esta situación en donde la sobreexigencia, la multifunción y algo que aparece en ellas, la infantilización, no las deja, que este es el lugar en donde tienen que estar. La maestra es la segunda mamá, el colegio es la familia, digamos, es así y no puede ser de otra manera. De hecho, todos sabemos que cuando los docentes reclaman dinero, dicen, ¿cómo? ¿No tienen vocación? Claro, le devuelven sacerdocio. Sí. El sacrificio. El sacrificio, la maestra sacrificial, fundamentalmente, digamos, y además a lo largo de toda la historia, sabemos que el sacrificio en las mujeres no aparece en ningún libro de historia, ni en la Biblia, ni en ningún lado. El sacrificio es el masculino, el de las mujeres, no. Digamos, sí, bueno, sí. ¿Viste? Está naturalizado. Sí, absolutamente. E invisibilizado, ¿viste? Si a vos sos docente, porque te gusta ser docente, listo, no cobres. Bancate la pelusa. Claro, exactamente. ¿No? Como la sobredimensión de la madre universal en detrimento del desarrollo de la mujer, de la persona mujer y de la profesional docente, digamos. Entonces, y la escuela... es un espacio de, digamos, sobrevaloración de los valores tradicionales, afectivización, que la afectivización del espacio laboral ya está vista y trabajada por la licenciada Mabel Burín, que es un factor de riesgo en salud mental, porque si yo te tomo como mi mamá, entonces te voy a reclamar como a mi mamá, sin horarios, sin vacaciones. Indiscriminadamente. Para toda función. Exactamente. Es decir, ¿entendés? Por distintos lados vamos viendo cómo se va haciendo una encerrona trágica donde ellas tienen que tener, digamos así, una bondad compulsiva hacia los niños. ¿Viste? Y si no son buenas, son... Y viste, bueno, después, sí, además se tienen que capacitar. ¿En qué se capacitan? ¿En limpiar piojos o en educar? ¿No? Y les queda, se quedan en esta cuestión dando vueltas. También esta cuestión de que el colegio termina siendo un espacio laboral que repite el mismo tiempo y la misma forma de ocupación desde jardín de infantes, desde primaria, en la secundaria, y cuando ellos se forman en la formación profesional, también van de lunes a viernes durante 4 horas. Está escolarizado. La formación docente está escolarizada. Claro, de ahí a cómo se implica esta docente en ese espacio laboral, le cuesta mucho diferenciar que ahora es sujeto de derechos y deberes diferenciales de los que tenía hasta ayer, que era alumna. Claro. Y esto además está bastante promovido por los colegios, en donde sí, vos que sos tan buena, vos que sos tan esto, vos que sos tan lo otro, ¿no? Este altruismo también obligatorio que tienen las docentes. Bueno, ahí lo tienen que está sobreexplotado. Y insisto, no, instituciones muy rígidas en este sentido. Cuando una docente hace un reclamo laboral, económico, de bueno, horas extras, la palabra horas extras no existe en estos ámbitos. Bueno, yo las he escuchado, le dicen como que es el Che Guevara, que es revolucionaria, que no, cosas, viste, que es, bueno, lo sumo a decir, mira, ese derecho no te lo voy a dar. Pero no es que sean revolucionarias por pedir los derechos que ya están acordados. Bueno, Cecilia, la verdad es que nos seguiríamos, seguiríamos esta conversación bastante más tiempo. Nos queda claro que hay, digamos, dimensiones individuales, dimensiones institucionales y dimensiones de la macropolítica que van, digamos, permeando y siguen permeando los cuerpos, ¿no? Esta idea del docente vocacional, ¿no? En colisión con un docente trabajador que exige sus derechos. Así que, bueno, hoy vamos a cerrar acá esta columna y nos vamos a seguir en contacto. Sí, gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, eso. Vamos a un tema musical. Si me baso en tus delirios, ya no puedo respirar, usurpando tierra ajena. Listo para disparar, topadora y balacera, ya no pueden acallar a la gente de la tierra, lista para germinar. Las olas en la ciudad, vamos a extender la grieta para que crezca, vamos a extender la grieta para que crezca. Paso en las mentiras que todos pronuncian hoy. Ya no hay resto, ya no hay nada, solo la resignación. Pero el tiempo no es ingenuo, sabe cuándo disparar contra el acostumbramiento. Listo para concretar. Las mismas matar, encienden la mecha que va a estallar, por ríos y valles los oigo llegar. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Laderas viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso, Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La Colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Gatillo fácil, armado de causa, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que desde la vuelta de la democracia hasta hoy hay más de 4.000 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. Yo sabía que más de la mitad de esos casos ocurrió en los últimos 10 años. Yo sabía que la mitad son jóvenes que no llegan a los 25 años de edad. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. ¡Piedra libre! ¡Piedra libre! ¡Piedra libre! Un programa que no juega a las escondidas. Acá estamos nuevamente en Piedra Libre, hoy viernes, acá en La Colectiva. Así es, una noche muy fría en Buenos Aires. Bueno, lo dijimos al comienzo del programa, que nos íbamos a ir a Honduras. Explicamos también que allí estuvimos poniéndole la mirada a lo que estaba ocurriendo en la frontera entre México y Estados Unidos y aquellos migrantes que han quedado detenidos, además, y separados de sus hijos, a lo cual luego el gobierno de Estados Unidos le encontró la solución de decir, bueno, no, que tengo los hijos, con lo cual se iba hasta a otra atrocidad, que era detener a los pequeños, a los chicos. Bueno, 20.000 chicos, 20.000 menores de edad, que en algunos casos no se sabe, se les ha perdido el rastro institucionalmente dentro de los Estados Unidos, no se sabe dónde están, chicos que no pueden comunicarse, que están con familias sustitutas y no pueden comunicarse con su padre o madre. Ahora, ¿por qué a Honduras nos vamos? Porque de estos migrantes que llegan a la frontera, Tijuana o cualquier otro paso, casi la mitad son hondureños, ¿no? Y ya estamos comunicados con Bartolo Fuentes, que es periodista, exdiputado de Libre. Buenas noches, Bartolo, y gracias por atendernos y esperarnos. Muchas gracias a ustedes por esta llamada y por esta oportunidad para platicar de este problema que es realmente muy grave, pero que muy pocas veces se le da la importancia que tiene. Ahora se está hablando de los niños separados de las madres, pero no es una realidad realmente nueva, claro, sino algo que ha venido sucediendo, y es uno de los tantos problemas terribles que tienen que atravesar los miles de migrantes que salen de manera constante de nuestros países hacia los Estados Unidos. Claro, Bartolo, una de las cosas que nos preguntábamos es cuánto tiene que ver Estados Unidos en la situación de esos países de Centroamérica, ¿no? Porque estamos hablando fundamentalmente de Honduras, El Salvador, Guatemala. ¿Cuánto tiene que ver las políticas de Estados Unidos para con esos países y las que promueven dentro de esos países? Bueno, hay que ver las causas por las cuales se va la gente. Claro. Que son fundamentalmente de tipo económico y por la violencia que nosotros estamos enfrentando en nuestro país. La violencia está la de tipo político, la violencia común, ¿verdad? De los robos, de los asaltos, de las extorsiones, que en pleno siglo XXI, pues ahora un pequeño negocio, el dueño de un taxi, tiene que pagar por tener ese negocio, pagar a bandas criminales que están asociadas con la policía. Una policía que está cada vez más militarizada, y hay que saber que estas Fuerzas Armadas de Honduras, estas fuerzas militares, son entrenadas, dirigidas, asesoradas y controladas por los Estados Unidos. Ellos saben perfectamente cómo se mueve la delincuencia, pero no tienen interés en combatirla mientras estas fuerzas militares estén al servicio y dispuestos a acompañar los planes intervencionistas de Estados Unidos en la región. En el caso de la violencia generada por la actividad del narcotráfico, sucede que nosotros nos convertimos en un país donde transita la mayor parte de la droga cocaína hacia los Estados Unidos, desde que en los años 80 el mismo Departamento de Estado, a través de uno de los oficiales militares gringos, Oliver North, organizaron una red de narcotráfico en nuestro país, ocupando a los oficiales de las Fuerzas Armadas, para financiar a los contrarrevolucionarios nicaragüenses, bandas armadas que operaban desde territorio hondureño, con financiamiento aprobado en el Congreso de Estados Unidos. Les aprobaban alrededor de unos 100 millones de dólares, pero por las múltiples violaciones a los derechos humanos que fueron denunciadas, en un momento les cortaron esa ayuda en el Congreso. Uh-huh. Y buscaron entonces esos dólares que no les iban a dar oficialmente el gobierno de Estados Unidos mediante el tráfico de drogas, de cocaína y la venta de armas a Irán. Entonces, esa estructura del tráfico de cocaína que se montó con la participación de las Fuerzas Armadas de Honduras, cuando ya dijeron que no seguía, fue mentira y quedó establecida. Y desde entonces las Fuerzas Armadas de Honduras se convirtió en cómplice de ese tráfico. Ahora que se les ha ido de las manos, que la droga se queda una parte en el país, que hay territorios que se disputan, que hay rutas que se pelean, entonces la violencia ha tocado realmente a toda la sociedad. Pero además, ese dinero sucio ha servido para financiar campañas políticas como la del actual presidente de la República, que es de conocimiento de los jueces en Estados Unidos, ¿verdad?, que los carteles de la droga financiaron a Juan Orlando Hernández. Entonces, en resumen, el gobierno de Estados Unidos ha saqueado históricamente nuestros países, los hunde en la pobreza, y en estos últimos años nos impone gobiernos corruptos, ¿verdad?, basados en la represión y en la violencia. Nosotros no podemos continuar viviendo acá y nos vemos obligados a irnos donde tenemos posibilidades de conseguir un trabajo, que es en los Estados Unidos. Claro. No solamente porque ahí están las oportunidades, sino porque allá, compañero, está un tío, una prima, ¿verdad?, un hermano, la mamá, que se fue hace mucho tiempo. Es decir, donde tenemos facilidades para irnos en busca de trabajo en los Estados Unidos. Por eso vamos a, para eso vaya hasta allá nuestra gente. Claro. Como para tener una idea de qué significa la vida cotidiana, vos hablabas de una extorsión incluso a aquellos que manejan un taxi. ¿Cómo funciona eso, Bartolo? A ver, una venta de abarrotes, una farmacia, ferreterías, o sea, que vende artículos para la construcción, un punto de taxi, todos en estas principales ciudades tienen que pagar una cuota semanal. Uh-huh. ¿Ya? Este es que llega una persona y esa persona recoge el dinero. Todas las empresas de transporte, ¿verdad?, pagan extorsión, ¿verdad? Se calcula que en el país se recogen por lo menos, ¿verdad?, unos $2 millones en extorsión. Y este es un país pequeñito, pues, ¿verdad? Esa organización criminal de la extorsión se la achacan a las maras, a las pandillas, a que casualmente también son venidas de los Estados Unidos, ¿verdad? La MS, que es la Mara Salvatrucha, surgió en Estados Unidos y desde allá, con la gente que deportaron, vinieron a crear sus clicas, le llaman ellos, son como especie de comando, pues, que han establecido en Guatemala, en Honduras y en El Salvador. Uh-huh. Y la otra Mara, el barrio 18, que le llaman, es precisamente de la 18 calle, creada también en Estados Unidos. Estas maras son las que cobran la extorsión, pero operan con la complicidad de la policía. Claro. María Luisa Borjas, que fue oficial de la policía, de encargada de asuntos internos, ha denunciado que un solo oficial de la policía recibía alrededor de $1,000,000 de lempiras, que es como unos $50,000 mensuales, ¿verdad? Por extorsión, o sea, dinero de los extorsionadores. Claro. Entonces, es terrible, porque resulta que el dueño de un pequeño negocio tiene que meter en su presupuesto el pago de la extorsión, y no es poco. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que a veces te cobran las dos pandillas, y han surgido uh-huh. otros grupos que también te llegan a amenazar. Y si no pagas, ¿qué? Pues te matan un pariente tuyo, ¿verdad? Matan a los choferes de los buses, de los taxis, matan a alguien de la familia. O sea, es terrible. Entonces, esa violencia no es así nomás, es, ¿verdad?, es para obligarte a que te pongas al servicio de ellos y les estés pagando. Sí. Estados Unidos sabe esto, pero no contribuye a combatir eso, solo le interesa combatir lo que a ellos les afecta. Uh-huh. Pero todo lo demás que nosotros padecemos de la violencia no le interesa. Claro. Y miren cómo son las cosas. Llega una gente a Estados Unidos y dice, mire, yo ya no puedo vivir allá en Honduras, porque en el barrio quieren obligar a mi hijo que se meta a andar cobrando extorsión y servirles al crimen organizado. Yo no quiero eso. Pero no te dan asilo por eso, no te dan atención, y te deportan de regreso a Honduras. Prácticamente te mandan a la muerte, porque el que los denuncia es condenarse a sí mismo. Baja la policía, y de la misma policía le avisan, ¿verdad?, a los criminales que los fuiste a denunciar, y ellos te pasan entonces la cuenta. Entonces, la gente va huyendo a Estados Unidos de la violencia, ¿verdad?, y de la situación económica terrible por la que estamos atravesando. De los dos situaciones es responsable los gobiernos de los Estados Unidos. No solamente esto, sino los anteriores, que también han sido cómplices. Uh-huh. Vos además decías en el comienzo de esta descripción, hablabas de violencia política. No sé si nos querés abundar un poquitito más en cómo sería esa violencia política. Imagino contra los referentes de organizaciones sociales y demás. El punto. Ajá. Que al principio vos describías la violencia y la dividías en una violencia esta que acabas de describir y una violencia política, que imagino es la que se lleva adelante sobre referentes políticos, referentes de organizaciones. ¿Cómo es ese otro aspecto de la violencia, política concretamente? Bueno, mira, la persecución siempre ha estado. Nosotros tenemos en el país alrededor de unos 5,000 campesinos que están enjuiciados por ocupar tierras. Hay gente que tiene 20 años de estar en un predio cultivando, ¿verdad?, y ahora están acusados en los tribunales o presos, señalados de usurpación. Mm. Pero han asesinado alrededor de 150 campesinos, ¿verdad?, que están en la lucha por la tierra. Pero de hace unos 7 meses para acá, después de las elecciones del 26 de noviembre, mataron alrededor de 40 personas en las manifestaciones. Los militares, cuando ya no pudieron disolver las protestas usando excesivo gas lacrimógeno, entonces comenzaron a tirar bala viva los militares. ¿verdad? Y de esa manera cayeron muertos estos compañeros. No hay ningún militar enjuiciado, mucho menos preso, por estos crímenes. Son crímenes políticos. Uh-huh. Y tenemos también compañeros que están en cárceles de máxima seguridad por haber participado en protestas en contra del fraude electoral que se montó el 26 de noviembre pasado. Dieron los resultados de las elecciones 20 días después y se cayó el sistema 620 veces. ¿Ah? Entonces, es una cosa terrible, pero igual impusieron al que tienen ahora de presidente. Y el gobierno de Estados Unidos está avalando eso. Se han creado una especie de escuadrones de la muerte al estilo de los años 80, nada más que ahora le llaman unidades de inteligencia militar. Aquí, donde yo vivo, hay una unidad de esa inteligencia militar que ha levantado perfiles de los dirigentes políticos que han andado carros en los barrios, ¿verdad? Carros particulares, no son carros oficiales, con hombres enmascarados y con armas de uso exclusivo de las fuerzas militares, ¿verdad? Merodeando por las casas de los dirigentes políticos. Y la cantidad de gente que ha sido detenida en protestas que hay en defensa del territorio, oponiéndose a que operen mineras o que monten represas, y esta gente ha sido golpeada, ha sido herida y han sido llevados presos. Esa represión política, ¿verdad?, del régimen, nosotros creemos que va a ir en incremento en la medida en que la situación económica se va agravando y que las protestas no se van a parar, ¿verdad?, sino que van a continuar. Pero nos da el temor de que tal vez por la crítica internacional ya no sigan con esa política de disparar bala viva en las manifestaciones, sino que vayan selectivamente a buscar los líderes. Y como vivimos en un ambiente de criminalidad, ¿verdad?, de delincuencia terrible, hagan pasar como un asalto, como un acto de delincuencia común, ataques políticos que hagan contra la gente que se opone al actual régimen. Bien, estamos conversando con Bartolo Fuentes, periodista, diputado de Libre, mandato cumplido recientemente, además, allí en Honduras. Sabemos que acompañaste esta caravana migrante, que las caravanas migrantes, por lo que tenemos entendido, se producen desde 2010, arrancan en algún lugar de Centroamérica y llegan hasta la frontera de México con Estados Unidos. En algún tramo has acompañado, según nos han comentado, esta caravana de 2018. ¿Es correcto esto? Pues fíjate que viví esta experiencia, fue casi un mes que estuve con la caravana, desde la Ciudad de México hasta el muro, ¿verdad?, que separa a Estados Unidos con la República Mexicana. Claro. En Tijuana, esto es en Baja California, ya en la costa del Pacífico. Fueron 3.000 kilómetros de recorrido, ¿verdad? Uh-huh. que hice yo junto con la caravana. Ellos habían avanzado un poquito. Arrancó el 25 de marzo, ¿verdad?, y terminó hasta en mayo. Claro. Yo tuve que regresar al país ya para el primero de mayo, pero ya quedaban ahí haciendo su solicitud de asilo. La caravana llegó a tener en su momento más de 2.000 personas, con lo que se iban sumando en el camino, porque no es un grupo, definido, sino que es la gente que se quiera sumar. Uh-huh. Empiezan, compañero, en la frontera de Guatemala con México. Uh-huh. Esto es en el sur de México, en el estado de Chiapas, en Tapachula. Y de ahí fueron caminando la gente en unos tramos, otras partes en vehículos, en jalón, decimos acá, es decir, que hacen el favor de llevarte en sus carros. Y desde el DF hasta Hermosillo, en el estado de Sonora, allá al norte de México, estuvimos por lo menos unas 40 horas en tren. Son trenes de carga ¿verdad? Que no tienen condiciones para poder viajar personas, pero que la gente los usa habitualmente en su ruta hacia los Estados Unidos como indocumentados. En este caso viajábamos unas 700 personas, de los cuales cerca de 200 eran menores de edad. Uh-huh. Y te estoy hablando incluso de niños de 5 meses, hasta de 3 meses iban unas criaturitas ahí, ¿verdad? Con sus madres o familias completas, que viajábamos en esos vagones encima de la carga en algunas ocasiones y en otras en las plataformas, ¿verdad? Prácticamente a pocas pulgadas de las ruedas del ferrocarril, con riesgos tremendos, soportando frío intenso por las noches, sol abrasador en el día, uh-huh. Sin comer, porque bueno, yeah. Hubo trayectos hasta de 16 horas consecutivas en el tren, ¿verdad? Pero con todas las dificultades que nosotros pasamos en este trayecto hacia los Estados Unidos, se puede decir que íbamos bien, decían la gente que habían tenido experiencia de haber viajado antes. ¿Por qué? No teníamos la amenaza de los delincuentes que nos asaltaran el camino. O es decir, estaba la amenaza, pero como íbamos más de 400 personas ahí, no se atrevían a atacarnos. Claro. Y tampoco estaba la amenaza de que llegara migración y no te tuviera, porque cuando ellos iban a, después de unos 10 días, no sé si ustedes recuerdan que Donald Trump exigió a México que disolviera la caravana. Sí, sí, sí. Entonces, claro. El gobierno mexicano astutamente no la reprimió, sino que dio unos permisos para permanecer 30 días en México. Entonces, la gente iba en el tren, pero migración no los iba a tocar. Por eso decía la gente, aguantamos hambre, sol, frío y todas las demás penurias, pero no nos dejamos de los delincuentes y migración no nos toca. Así que vamos bien. Claro. Bueno, ¿tenés datos de qué proporción de aquellos que llegaron entraron a Estados Unidos y se pudieron quedar? Hay tres grupos que podemos diferenciar. Uno que optó por pedir asilo. Son unas 230 personas, ¿verdad? Que consideraron que les podían dar asilo. De estos, hay algunos que ya lo soltaron. Uh-huh. Y los demás están en centros de detención. Los que lo soltaron no es que ya les dieron el asilo, sino que continuarán su trámite y estarán donde un amigo o un familiar. Claro, alguien que se haya cargo. Los demás están en centros de detención. Uh-huh. Y si les dan el asilo, entonces se quedarán y lo soltarán. Y si no, habrán deportado. Ya hay deportados de los que solicitaron asilo, uh-huh. pero pocos. Los uh-huh. demás están esperando el trámite. Uh-huh. 230, te decía, más o menos. Otro tanto, unas 220 personas optaron por solicitar una visa humanitaria en México, ¿verdad? Esto es como un permiso, te dan un carnet que te permite permanecer un año en territorio mexicano de manera legal. Uh-huh. Y que al terminarse el año, pues puedes pedir una renovación. Uh-huh. Entonces optaron por esto porque esta gente dijo, yo no puedo pedir asilo, porque ya antes intenté ingresar a Estados Unidos, me capturaron y me deportaron. Claro. Entonces, si lo vuelvo a intentar, no califico para el asilo. Claro. Prefiero quedarme en México, trabajar un poco y buscar una oportunidad, ¿verdad? Para cruzarme para los Estados Unidos cuando estime que estén mejor las condiciones. O, producto del trabajo, ajusta para pagar un coyote que lo cruce al otro lado. Y el otro grupo, ¿verdad? Que es la mayoría, buscaron cruzar la frontera por su cuenta. Claro. De estos ya hemos conocido de varios y los hemos recibido aquí en Honduras, que los capturaron y los han deportado. Los que tienen para pagar coyote, pues tienen más posibilidades. Los otros, compañeros, es saltarse esa barda, correr media hora, ¿verdad?, sin parar, para ver si logra escaparse de la migración. No siempre se logra porque hay sensores, hay cámaras, hay patrullas, hay drones, y hay todo un sistema, todo un aparataje para vigilar la frontera. Y si no los capturan inmediatamente, los van siguiendo en su recorrido hacia los poblados, y bueno, en algún momento los aprenden y les toca deportación. Bartolo, muchísimas gracias por esta este escenario que nos has traído esta noche aquí a Buenos Aires. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. La seguimos, muchísimas gracias, hasta luego. Bartolo Fuentes, bueno, pues, hasta luego. Bartolo Fuentes, periodista, como lo dijimos, exdiputado de Libre. Y bueno, este sí. Marco en el cual, por un lado, las responsabilidades de Estados Unidos, que quieren disfrazarla de que su responsabilidad es recibir o no recibir a la gente, ¿no? Cuando ellos son los mismos que van poniendo en riesgo a la gente por el mundo. Vamos al tema. De mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Dentro se está como en espera de algo que no existe, temibles centellada, perfeccionan el día y su azul centellada. Jueces sombríos hablan de pureza con palabras que han adquirido el brillo de un arma blanca. Han adquirido el brillo de un arma blanca. Que han adquirido el brillo de un arma blanca. O esa sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero. Escuchando La Colectiva 102.5. La Colectiva. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré piola. La radio Pele. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contáctate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Nos fumigan y dicen que llueve. Atención, curva peligrosa. Disminuya la velocidad. ¡Ay, amor! ¡Qué bueno salir un poco de la ciudad! Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Ya se respira otro aire. ¡Está capastando! ¡Esa lluvia brillante y espumosa! Pará. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Avionetas fumigando con glifosato. Herbicida declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. En Argentina, las fumigaciones con agrotóxicos llevan décadas, pero desde 1996 hasta la actualidad, la apertura hecha a los transgénicos llevó a más de 27 millones las hectáreas sembradas y 13 millones de personas expuestas a fumigaciones en forma directa. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Acá estamos ya en el último tramo de este con la compañera Silvia Satulovsky, que sigue acá y que, bueno, conoce bastante sobre el tema de México. Que estamos hablando, perdón, y, ¿qué escuchábamos recién? Que era Carla Lara. Carla Lara, La Casa de la Justicia. ¿Cómo? Carla Lara, La Casa de la Justicia, hondureña, pero, ella, sí. Conocida acá porque hemos puesto muchos temas, pero bueno, este era un poco pensando. Hemos hablado muchas veces con ella. Muchas veces con ella también. Conversábamos un poco de la intensidad, ¿no? La intensidad del relato de este compañero y también de la intensidad del trabajo de Cecilia en relación a la problemática docente, la verdad que ha sido como, bueno, un programa, decíamos esto, un programa intenso, ¿no? Intenso, pero bueno. No, y que en todos los casos nos quedaron cosas por preguntar, claro, ¿no? Nos quedaron muchas cosas, pero bueno. Sí. Por ejemplo, el tema del burnout, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el tema del burnout, digamos, del síndrome del quemado, ¿no? Que esto, digamos, las licencias por psiquiatría y este tipo de cosas que efectivamente cobran una importancia fundamental a la hora que escuchás a los opinólogos de turno, Babi Echecopar y sus secuaces, hablar, ¿no? De cuánto faltan los docentes y esas cosas. Sí, ir al extremo de Nelson Castro. Claro, ¿no? Sí. Que es más creíble, más prolijo. Ponele. Que Babi Echecopar, digamos, ¿no? Digo, para mucha gente. El otro es más grosero, él también, y hablaba de esto de la vocación. Sí. Bueno, decíamos al comienzo que íbamos a meternos apenas una mirada brevísima sobre lo que fueron las elecciones en México. Uh-huh. Ocurrió lo que sabíamos que iba a pasar, ¿verdad? Ganó López Obrador con un 50% de los votos emitidos, muy lejos todos los demás, que en realidad eran dos prácticamente. Bueno, y nos llamó la atención, esto lo decíamos al comienzo del programa, ¿no? Que los medios masivos de comunicación acá en Argentina hablaron de que ganó la izquierda en México. Y algunos sectores de la izquierda, en sus medios orgánicos, o comunicaciones orgánicas, hablaron de la cuarta revolución mexicana. Bueno, y lo que a nosotros nos había quedado después de conversar con el catedrático de la UNAM, Raúl Romero, y con Daniela González López, directora del Observatorio Internacional de Derechos Humanos en Oaxaca, no era en absoluto esa mirada. En el caso de Romero, muchísimo más crítico de lo que se venía, simplemente catalogó lo que las expectativas respecto de ¿cómo es que le dicen? AMLO, ¿no? AMLO. Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Exacto. Bueno, respecto de AMLO, las expectativas eran de un gobierno de centro o de centro-derecha. Después de conversar con Daniela López González López, nos quedó, bueno, que podía llegar a ser, en el mejor de los casos, un gobierno de centro-izquierda. Y donde en todos los casos habían dos preocupaciones muy claras. Una era la posibilidad de un fraude, que me parece que la distancia era tan grande que el fraude hubiera tenido que ser tan grosero que no lo pudieron practicar, ¿no? Y a su vez, esto también es una conclusión nuestra, eran tal las alianzas con sectores de derecha que había hecho AMLO, que también el fraude me parece que había quedado limitado por la propia acción política. Y esto hacía que el gobierno el futuro gobierno ya nazca en la derecha, más que y en además lado. Agitaban mucho el fantasma del fraude. Claro, ¿no? Había una intencionalidad ahí de agitar el fantasma del fraude, claro, ¿no? Sí. Como manera de, digamos, lograr votos, ¿no? Digamos, que la gente fuera por miedo al fraude a controlar, digamos, todas las casillas electorales. Y pero aparte, ¿no es recurrente el fraude, Silvia? Sí, es absolutamente recurrente. Cuauhtémoc Cárdenas, acuerdo, él mismo, López Obrador, en dos ocasiones. Sí, en dos ocasiones. Claro. Sí, a mí me parece que, digamos, con un análisis absolutamente, digamos, lejano, digamos, de la situación, por supuesto, pero, digamos, salir de 50 años de PRI, digamos, ya esto es muy importante. Exacto. Es muy importante, ¿no? Ahí va, a eso. Ya esto es muy importante, también es muy importante, digamos, salir de este agobio tremendo, de esta violencia tremenda, con esto de los cuerpos en México, digamos, que pare un poco, digamos, la violencia y todo esto, ya esto es ganancia. Ahora, de ahí a que pueda ser, digamos, un gobierno de izquierda, no sé, digamos, está entre signos de interrogación. A mí me parece que dos o tres cosas. Una, que ya como ministro de Educación tenemos un economista. Claro. ¿No? Y ya ahí, sí, claro, digamos, como que uno pone ahí una sospecha. Y por lo demás, digamos, ellos cifran muchas expectativas a que es un gobierno de catedráticos, de académicos. Académicos, justamente, ¿no? Eso te quería decir, porque Beatriz Gutiérrez Müller, que es la esposa de López Obrador, para muchos, está saliendo en los medios, es la primera, con mayor educación en lo que hace a la historia de México, como en principio la comisaria. Como primera dama. Sí, pero ahí está, porque ella dice que es la compañera de su presidente. ¿Qué pasa? Que ella dice que no quiere que se la considere primera dama, ajá, porque es algo clasista, que asegura que no asumirá esa posición como cargo y que no quiere mujeres de primera y ni de segunda, que no haya ninguna mujer de segunda en México. Claro. O sea, bueno, ella es periodista, escritora y académica, así que es como que, bueno, venimos de alguien que hemos vivido todo este periodo con Peña Nieto y su mujer. Y la gaviota como la conoce. Claro. Y digo, también es un cambio, ¿no? Me imagino que algo puede también, ¿no? Buscar ese lugar y esa posición. Me parece que en el tema de género, que alguien hable desde ese lugar, me parece que puede ser que la gente le despierte, le abra un poco la cabeza y piense que puede exigir otras cosas que hasta ahora, que son derechos, pero que no los han exigido como mujer. Sí, me parece que hay un cambio simbólico, por lo menos en las expectativas. De las expectativas. Bueno, entonces estas serían las expectativas positivas, con los límites que ya nos habían marcado esta compañera y este compañero desde México. Digo, estas serían expectativas positivas a partir de diciembre, cuando asuma Andrés López Obrador. Y algo que me parece que pone también en discusión nuevamente sobre la mesa es qué se puede dentro del capitalismo, ¿no? Es otra vez, digamos, qué se puede dentro de los márgenes del capitalismo. Absolutamente. Entonces, claro, que esto lo pone, lo vuelve a poner en escena, ¿no? Exacto. Es, con todas las, por ejemplo, con supongamos a AMLO, lo ha bancado, digamos, la campaña electoral se la ha bancado Carlos Slim. Entonces, ¿qué se puede dentro del capitalismo? Y con estos compromisos que él fue, digamos, acordando, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y bueno, como bien decíamos, hay temas que seguimos, breves que seguimos, vamos a otro tema, es el tema del aborto, el tema que entró en el Senado. Cuando se pensaba que iba a haber un proyecto o algún cambio y todo lo demás, por ahora todavía lo que se perfila es nuevamente volver a tener oradores en el Senado. Ya están anotados hasta ahora 56 nombres, de los cuales muchos ya pasaron por diputados, no es que hay otros que aportan. Van a estar presididas por Mariano Fiat, que es pro, ¿no? Cambiemos, que está en contra del aborto. Va a estar es la cabecera dentro de las comisiones, que es la de salud. Va a estar por justicia y asuntos penales, a cargo de Pedro Guastavino, que está a favor de la despenalización, la legalización del aborto. Y asuntos constitucionales, que está Dalmacio Mera, que está considerado como un indeciso por ahora. Se cree que acá no es como en diputados, que se llegó a una cifra y esa fue la cifra que se tomó para oradores. Estuvieron 130 horas hablando distintos oradores. No sé si los escucharon, porque otra vez volver a poner a los mismos nombres o a las mismas cosas, sería bueno que lo antes posible puedan tomar una decisión y ver en qué lugar estamos parados, ¿no? Si vamos a simplemente a aprobarlo o no aprobarlo, o si vamos a hablar alguna modificación para que vuelva a diputados. Y por supuesto se cree que acá sí se van a sumar más, o sea, tienen posibilidades de sumarse. En diputados se cerró, se anotaron, se cerró, y antes de que comenzaran a hacer los oradores, ahí ya se cerró. O sea que acá no, acá se piensa que van a llegar a 100 los oradores de acá al primero de agosto, donde va a estar el dictamen, y el 8 sería la votación. Así que bueno, esto es un poco lo que está pasando en este momento en el Senado. Como sabemos, ahí estamos todos los días que hay sesiones, haciendo distintas actividades de distintos tipos para seguir mostrando esos pañuelos verdes. También sí sé que hay celestes, ya sé, poquitos ahí al costado. También hubo reacciones, sí, ¿no? Sí. Reacciones violentas en algunos lugares, como en Mendoza. Exacto. Donde directamente agredieron. Agredieron a compañeras de mendocinas que se estaban manifestando, ¿no? A favor de. Sí, la, sí, que simplemente iban con su pañuelo verde. Pañuelo verde, ¿no? nada más que eso. Y después en Entre Ríos se buscó, no lo lograron, declarar a algunos municipios como pro vida. Exacto. Afortunadamente no lo lograron en Concordia, no lo lograron, bueno, en distintos municipios entrerrianos. Exacto. Otra de las cositas, que pasando a otro tema que no me quería quedar, era que bueno, nosotros nos quedamos el viernes pasado, entre cuando llegaba, mira, voy hacia atrás, no es que estoy diciendo, bueno, esto es lo que nos pasó, nos fuimos del Mundial, pero nosotros vivíamos la previa al partido de Argentina-Francia, y había una cantidad de interrogantes con respecto a cómo iba a jugar Francia y quiénes eran los jugadores, ¿no? Que en Francia estaban. Y ahí había un paralelo, ¿quién iba a ser? ¿Si Messi o en este caso al que consideraban uno de las estrellas que iba a ser parte de Francia, y lo fue, que es Kylian Mbappé, que es hacia el partido que tuvimos en Argentina, realmente se lució totalmente, sí. No tanto se lució hoy cuando estuvo contra Uruguay, pero bueno, eso era. Y hablábamos de que la diferencia son chicos muy jóvenes, en este caso él tiene 19 años, y él nació en uno de los suburbios de París, que reúne dos condiciones en ese suburbio, porque buscan los cazatalentos que pululan esos barrios populares franceses, que generalmente los que buscan son inmigrantes argelinos, y la potencia de quienes vienen de África, y ahí encontraron a Mbappé, donde es un chico que empezó a jugar desde los 5 años. Desde los 5 años, en esos lugares, en esas zonas que los toman, y que los toman desde muy chiquitos, pero casi como rehenes. No es que ahí, digamos, al principio están preparados, porque él viene de esos lugares que se llaman, no lo voy a poder pronunciar vos bien en francés, recaché de la société. Que significa esa la parte más baja, ¿no? Inclusive, claro. En su momento, Sarkozy los denominó gentuza de la sociedad. Claro. Así que él viene de esas comunas, donde es un lugar de casi prohibido para entrar y de destierro. Y bueno, hoy llegó este chico, porque es un chico de 19 años, y me hace pensar en cómo tenemos que rever la situación de la selección, ¿no? Y lo decían hoy nuevamente, cuando terminaban yéndose de ser eliminados tanto Uruguay como Brasil, donde son figuras, se fueron las figuras como Messi, se fueron las figuras como Neymar, Suárez, bueno, todos los que eran los grandes del fútbol, pero que son muchos años, todos son grandes en cuanto a eso, y que bueno, que pensemos un poco si tenemos que volver a reaccionar y pensar que las inferiores, los campeonatos de la sub-20 y todo lo demás que tenemos acá, donde se han olvidado totalmente de todos la cantidad de chicos que hoy juegan y siguen jugando en potreros, en lugares todos los fines de semana, y que son los posibles jugadores para el día de mañana, para nuestra selección, y que nos olvidemos un poco de las estrellas y de las cifras que se han pagado. Ni siquiera voy a tomar el tema de Sampaoli, porque cuando vi las cifras que se les paga, lo que ese señor gana por mes y lo que habría que pagarle para que no siga trabajando para en la que selección. No lo siga, claro, que es, ya parece que hay un arreglo, 8 bueno. millones y medio si se va ahora, pero de dólares. Pero si juega la ¿cómo se llama? La Copa América solamente le correspondía 1.5 millones. Bueno, así que bueno, veremos si con eso Igual ahí a mí me suceden dos cosas. El tipo firmó un contrato como laburante, que es, uh-huh. Y yo creo que aunque sea un contrato de 8 millones de dólares, el tipo tiene razón en hacer valer el contrato. Uh-huh. Digo, acá hay una patronal que es claramente la AFA y, no sé, decidió firmar eso, es un problema de la uh-huh. AFA. Sí, tipo que está ahí laburando. Más allá de que me cae horrible, más allá de todo está lo bien, que yo pueda pensar a mí, no sé. Claro, de lo personal, digo, me parece. Ese es el otro que quería comentar es que siempre el fútbol tiene estas historias del tipo Cenicienta, ¿no? Siempre el fútbol tiene estas historias. Vos fíjate el Apache, tal como se le nombró siempre a Tevez, gracias. El Apache, la historia. Digo, siempre tenemos el caso de Luis Suárez, un chico que tuvo un momento de su vida como vivir en la calle. Vivir en la calle, claro, era. Suárez, el otro Cavani también, que jugaba en los potreros. No, pero no solo eso, sino de una extrema pobreza y que termina en millonario. Por eso hablo de esta situación en la cual también sirve como vidriera del sistema para mostrar que hay una movilidad social al extremo, porque se convierten en multimillonarios en euros, en dólares, ¿no? Sí, Cavani tiene su historia, ¿no? La historia. Cavani tiene la historia que él la relató hace unos pocos días después del partido que ganó 2-0 contra el último partido que ganó 2-1, ¿no? 2-0 contra Uruguay, no importa. Relató esta historia, ¿no? De que cuando él era chico, el entrenador que tenía de niño, él vivía, era muy pobre, toda su familia, entonces el entrenador pagaba el helado al que hiciera el último gol. No importa si el equipo ese perdía 8-1 y el único gol que metía era ese. Le pagaba, si ese era el último gol, ese se llevaba el helado. La idea del entrenador, evidentemente, era que siguieran jugando, no importa si iban perdiendo 8-0, que siguieran jugando por algún motivo. Y él jugaba por el helado, porque era la única manera de acceder a un helado que tenía. Bueno, hoy es millonario en euros. Digo, esta cosa que muestra el sistema, que el sistema se encarga de mostrar como posibilidad, como zanahoria, no sé cómo. Sí, por ahí, como esto, como de la. Digamos, cómo romper la profecía autocumplida de fracaso, ¿no? Claro. Decir, bueno, a ver, ¿cómo rompemos esta biografía de fracaso, de esto que vos decías, de resto de la sociedad, ¿no? Sí. Esto que vos nombrabas en francés, digamos, este resto. El resto, sí, el residuo de la sociedad, claro, ¿no? Claro. Digamos, ¿cómo romper esa biografía de fracaso y convertirla, digamos, en alguien Lo que pasa es que se va como al otro extremo, claro. en un paradigma de éxito bastante complicado. Claro, eso es lo que también hay que revertir, me parece. Me parece sí. que ya nos pasamos de la línea con respecto a lo que significa, a lo que aspira cualquiera a llegar, pues, digamos, cuando llega, y a lo que se le da, porque si no se le diera y si no se generara este negocio tan multimillonario, seguramente otro sería la historia, ¿no? Seguiría siendo un jugador muy buen pago, pero no multimillonarios. Estaban hablando de que hay una posibilidad de transferir a Ronaldo, no sé si era la Juventus o algo por el estilo. Cristiano Ronaldo, sí. En juego, en total, hay 500 millones de euros. Sí. En juego, ¿no? No solo todo para no, él, pero una barbaridad. Casi no se puede pensar que eso sea lo que valga. Sí, y por cada uno que llega a esa vidriera y que se exhibe en esa vidriera, hay miles que no llegan a ninguna parte. Miles de chicos, ¿no?, que siguen en el resto. Y que no son, que siguen en ese resto. En ese resto. Resto social. Sí. ¿No? Bueno, y el resto del programa será el viernes que viene. Sí, bueno, porque... pero no me voy a ir, aunque no. Sea nombrando, no va a ser el nombrando resto. La ya efeméride. Va a ser un nuevo inicio. Porque había una efeméride que íbamos a relatar, sí, y no queremos, y por lo menos sí, vamos a cerrar con esto, porque el 3 de julio de 1983 nacía Kafka. A ver si nos convertimos en cucaracha por no nombrarlo. Claro, por supuesto. Y Metamorfosis, por supuesto, que cuenta esa historia, ¿no?, del hombre que amanece convertido en insecto. Y bueno, todo lo que implicó, había una cantidad enorme de cosas para decirlo, pero bueno, nosotros nos vamos a ir con, justamente, para aunque sea recordarlo, con una canción que es Metamorfosis, que está por Leo Maslía, Leo uruguayo Maslía, ahí, sí, ya que sí. Estamos, hoy al uruguayo lo teníamos pensado poner ¿cómo se llama el? No me lo diga, si hubiéramos ganado, dice usted. Claro. No, no importa. Cuando juega Uruguay. ¿Quién sí, es? Claro, sí, claro. Bueno, es su amigo, no importa, no vamos a poner a eso, no se lo quiero recordar tampoco. Entonces sí, vamos a irnos nosotros para volver el próximo viernes, pero como tema final nos vamos a ir con Metamorfosis de Leo Maslía. Vamos. Bueno, listo. Nosotros además nos encontramos el próximo viernes acá, como siempre, en Piedra Libre. Gracias, Liana. Gracias, Silvia, como siempre. Y gracias por acompañarnos hasta aquí. Chao. De un gran insecto acostado de boca arriba, quiere darse vuelta y no puede. ¿Qué carajo es lo que sucede? Se hace tarde para el trabajo. A la puerta su madre llama y él está clavado en la cama. No consigue encontrar sus brazos. Qué curioso, ¿dónde se esconden? Y esas patas que no responden. Viene el resto de la familia, todos juntos, de mal talante. Le reclaman que se levante. Menos mal que él cerró la puerta en la noche antes de acostarse. Por un rato podrá ocultarse, pero oye la voz del jefe que lo vino a buscar a casa para ver qué es lo que le pasa. Vamos, vamos, Gregorio Samsa, no me venga con cosas raras. Salga rápido y de la cara. Él contesta que está en problemas, pero nadie le entiende un pito. Sus palabras parecen gritos, ya no tiene cuerdas vocales. De sus mandíbulas gigantes manan líquidos repugnantes. Finalmente, con gran esfuerzo, se levanta y su boca acierta a girar la llave en la puerta. Antes de que todos lo vean, piensa si esto es un sueño loco. Me despierto dentro de poco, y si el cambio es verdad y a todos al mirarme le viene un chucho, no es mi culpa, lo siento mucho. Se tendrán que tomar la pena de cuidar este par de antenas y dejar de